Cultura, que está en la Argentina. ¿Qué me lo decís? Muy bien. La noche se presta, tenemos el filo, vamos con los chicos a hacer una fiesta. Si lo probamos eléctrico. ¡Un, dos, tres, va! Vamos con los chicos a hacer una fiesta. Aunque sea lunes, aunque sea martes, no me importa nada, yo vivo de fiesta. No me importa nada, no me importa nada, yo vivo de joda toda la semana. No me importa nada, me gusta vivir así. No me importa nada, no me importa nada, yo vivo de joda toda la semana. No me importa nada, me gusta vivir así. Birra, fumaremos porro y un par de minas, le haremos el orto y amaneceremos todos con resaca, con un par de birras, pronto se nos pasa. No me importa nada, no me importa nada, no me importa nada.